siempre sobre perfumar. Ahora no paro de viajar, como me cuida mi mamá. Ya tú sabes que lo va. Ella se puso a bailar, con su amiga empezó a perrear. Ella se puso a bailar, con su amiga empezó a perrear. Montate duro, mueve ese culo. Montate duro, mueve ese culo. Montate duro, como en una jardín. Quiero ser tu voz, que vos sos mi cardio. Sin compromiso, mami, como dijo Balvin. Tengo una nota loca como Randy. Ese bobo, mami, que te plato. No parece que parece Barbie. Yo soy el marciano Marvin. Qué lindo te quedan los Calvin. Siempre sobre perfumar. Ahora no paro de viajar, como me cuida mi mamá. Ya tú sabes que lo va. Montate duro, mueve ese culo. Montate duro, mueve ese culo. Montate, sé que tú que estás montando en gato puro, yeah. Tienes cara que fumar roca si culo. Se te jodió un novio porque es obvio que yo no fui yo. Estamos volando sin seguro. Loco de mi enfermedad y yo no me curo. Pita más patilla y se va en demonio. Cosas con sus amigas son las uñas. Una dupla bendecida, pana, te lo juro, eh. Vive de tu vibe. Ella no vive una vida normal. Con todo su grupo la pasa good vibe. Le gusta la calle, el dinero y salir a aldear. Montate duro.